Buenas tardes, estamos en Autofoto. Sí, no resintonicéis vuestros aparatos, no se han equivocado. Yo, efectivamente, no soy Javi Zurrón. Soy Silvia Cosío y estaré acompañada esta tarde en este Autofoto especial de Laura Fiader. ¿Y qué ha sido de Javi? Os preguntaréis. No os preocupéis, está bien. El lobby feminista lo tiene atado con cadenas, pero con víveres suficientes para que aguante por lo menos hasta el miércoles que viene. Y como somos buenas, porque somos buenas a pesar de todo, le hemos dejado con un par de libros de Jiménez de los Santos y Arcadia Espada para que se entretenga toda esta semanita. Además, somos agradecidas y queremos reconocerle la labor que hace. Como hombre está bien en este programa y que nos haya cedido voluntariamente el micrófono hoy. ¿Y por qué estamos aquí solo dos señoras? Y no está el pobre Javi. Bueno, Javi está, lo que pasa que no le dejamos que esté. Porque mañana es 8 de marzo, obviamente, porque hoy es 7 de marzo. Pero mañana es un día muy especial, mañana es un día histórico, aunque parezca mentira, de manera global se ha convocado una huelga para las mujeres, para todas las mujeres. No importa que seamos feministas, de izquierdas, de derechas, paradas, ricas, pobres o precarias. Todas somos mujeres y todas lo tenemos mucho más difícil en este mundo. Por eso mañana es un día en el que todas paramos. Paramos en casa y paramos en el trabajo. Paramos con la carga del trabajo en casa y con la carga de los cuidados. Y también paramos en el consumo. No vamos a ir a ningún sitio, ni al cine, ni al teatro, ni vamos a ir de bares, aunque nos duela. Llevamos petaca de casa a la manifestación, que será mañana a las 7 de la tarde y saldrá de la Plaza del Humedal. ¿Y por qué hacemos una huelga? Diréis, no sé, igual es un capricho nuestro, porque las feministas somos de tener muchos caprichos. De todas maneras, hay cosas que pasan en el mundo cuando eres mujer. Por ejemplo, que 9 de cada 10 mujeres tienen más carga en su hogar que el resto de los hombres, o simplemente cobramos una media de un 23% menos de sueldo, simplemente por hacer el mismo trabajo que hacen nuestros compañeros, y nos matan solo por ser mujeres. Queremos parar para mostrar al mundo lo que significa que la mitad de la población diga basta ya, que se note nuestra ausencia, en el trabajo, en los cuidados y en el consumo. Esto es una huelga global, no es una huelga solo en Asturias o en Sisión o en España, es una huelga a nivel global. Y es muy importante que todas nosotras mañana paremos. ¿Y los hombres? ¿Qué os pedimos a los hombres? Pues que nos ayudéis, que nos apoyéis. Perdón por utilizar un verbo como apoyar. Porque recordad, esta huelga no es contra vosotros los hombres, es por nosotras, las mujeres. A lo largo de este programa vamos a tener además a Laura Fiader, que no se olvida de su sección de histéricas, aunque yo lo llamo de otra manera, porque, en fin, entre las dos hay demasiada confianza como para que le parezca mal. Y vamos a dar también consejos prácticos para la huelga. Resolveremos las dudas sobre qué hacer o no hacer mañana, si nos respalda la ley o no nos respalda la ley para parar y convocar esta huelga. Y también nos hablaremos a los compañeros para que mañana nos acompañéis sin solapar nuestra lucha. Así que bienvenidos todos y todas y gracias por estar aquí. Laura, querida, te toca. Bueno, pues sí, pues estamos aquí en este magnífico programa especial Autofoto 8M, dispuestas a dar fesoriazos simbólicos. No. Muy, muy bien acompañada. Yo siempre fesoria, porque me encanta a mí mucho lo de la fesoria. No, sí, yo digo lo de simbólico. ¡Ah, claro, claro! Muy bien. Yo siempre muy feliz de estar acompañada de Silvia. No os preocupéis por lo que he comentado de Javi con la mordaza, porque si bien es cierto que lo tenemos ahí pues en un pequeño zulo ahí taponado, como dicen los críos, taponado, nos está viendo y saludando, ¿eh? Sí, hola Javi. Y ayudando con los botoncitos, que eso tiene un mérito, pues... ¡Una hora para Javi Zurrón! Hola en el estudio, ¿vale? Hablemos entonces, a raíz de lo que ha dicho Silvia, de qué pasa si eres hombre, leído como tal, o varón, y quieres sumarte pues al paro, a la marcha de mujeres del 8M. Luego hablaremos de algunos matices más, comentaremos algunas cosas más en las preguntas frecuentes que suelen surgir cuando se convoca una huelga. Pero bueno, así a bote pronto, las compas de Asturias 8M, que engloba pues diversas asociaciones y colectivos, ha recogido las demandas, ha estado desarrollando un trabajo magnífico de difusión, de acción y de organización, comenta pues una serie de cosas que pueden hacer pues nuestros amigos, nuestros compañeros, colegas, señores, hermanos, etc., ¿no? Pues la primera y primordial, pues si eres padre, encárgate de tus hijos, y si eres hijo, pues encárgate de tu padre, de tu madre o de las personas dependientes que tengas en tu tal, ¿no? Es muy difícil. Sí, lo sé. Pero de utopía también se vive, mira, el comunismo. Si eres amigo, pues ofrécete de niñero, y si eres compañero de trabajo, esto es importante, no hagas el trabajo de tu compañera. Queremos... Aunque lo diga Alberto Garzón. Sí, bueno, ahí es muy garzonín, chica. Ay, de verdad, alguna tara tenía que tener. Bueno, a ver, importante también, si eres compañero de trabajo, respeta a las mujeres que trabajan contigo, facilita que hagan huelga sin armarles el pollo, ni pues luego... te pongas ahí, zoquete con ellas, no queremos que haya represalias, además es que no debe de haberlas. Si eres compañero de escuela, pues apoya al paro y a tus compañeras alumnas que van a faltar a las clases. Y si eres maestro, no pases lista ese día, porque me están comentando, y lo he leído en redes, que para mañana pues hay algunos y algunas que han fechado exámenes, con lo cual ya me parece el colmo de los colmos. Es una falta justificada y urgente. Las alumnas que no están en tu clase están en la calle diciendo vivas nos queremos porque nos están matando. Y comentábamos al principio, tema cuidados. Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados, si es una mujer quien los provee, mañana es un buen día para que empieces a hacerlo tú. En a realidad, mí me gusta mucho el sí. Sí, el sí condicional. En realidad no solo mañana, ¿no? Mañana empieza y se sigue. Recordamos también que los cuidados no son únicamente cosas físicas. Hay una serie de tareas de gestión, emocionales y afectivas, ¿no? Y si tienes una relación sexual afectiva con una mujer, pues haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir. Si eres compañero militante... Especial atención a narcomachos, ¿vale? Difunde el evento y alienta para que se sumen muchas más mujeres, y pues a tus compañeros pues les pasas la lista y difundes qué buena falta hace. Si vas a la concentración, esto quiere decir que ninguna necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores, porque si necesitan, en la concentración no haces nada, estás mejor ofreciendo y proveyendo cuidados. Así que, por favor, no te pongas delante, no des órdenes, no dirijas las actividades, procura escuchar y dejar de simplemente oír. Y con estos breves tips muy importantes, vamos a dar paso a la primera sorpresa del programa. Vamos a tener a compañeras magníficas que no han podido estar aquí hoy, pero que nos han mandado su voz y su palabra, y la primera es Lara Alcázar. Bueno, hola, muchas gracias por darme cabida una vez más en Autofoto, sobre todo para esta edición especial del 8 de marzo, con motivo de algo tan importante y que yo creo que va a pasar a la historia, como este paro internacional de mujeres. Con motivo de esto, Javi, Laura, Silvia, que estáis ahí, quería comentar que próximamente, dentro de muy poco, habrá que estar muy atentos y atentas, que saldrá el nuevo libro de Femen, un libro que ya vio publicada su primera edición en francés el año pasado, justamente el 8 de marzo, por la editorial De Femme d'Antoinette Fouque, que bueno, es un poco la editorial que fundó esta feminista junto al colectivo MLF, Y que se ha encargado de llevar a cabo esa primera edición. Aquí en el Estado español, pues tendremos a las compañeras de Librería de Mujeres, que desde su editorial Horas y Horas, pues sacará este libro. Y además comenzará con él una nueva colección de textos feministas contemporáneos. Así pues, pues he decidido leer un pequeño extracto de lo que es el libro Rebelión, Básicamente la estructura del libro se ordena de manera que cada capítulo va precedido de un testimonio. Un testimonio que tiene que ver con el campo o el tema sobre el cual hemos hecho diferentes tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de los derechos reproductivos, pues abre con un testimonio que en este caso escribí yo y después se hace una recopilación de todas o la gran parte de las acciones más destacadas que hemos hecho en torno a ese tema. Así que nada, voy a leeros este pequeño trozo. Espero que no se haga demasiado largo. No fue hasta 2010 cuando España logró, bajo gobierno del Partido Socialista, una ley igualitaria que no solo despenalizaba el aborto, sino que lo reconocía como un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, que además el Estado ha de garantizar de manera libre, segura y gratuita. Una ley que a la derecha y a los conservadores no gustó, y es que en este país la derecha, el conservadurismo y el catolicismo van unidos. Eso pude verlo, sentirlo y observarlo en mis propias carnes a través de varias de las acciones en las que tomé partido durante la campaña Aborto es Sagrado. Dicha campaña se llevó a cabo durante el 2014 especialmente, cuando el gobierno del Partido Popular, con Gallardón a la cabeza, intentó prohibir el derecho al aborto. Primero nuestra primera acción, en el Congreso de los Diputados, ante el ministro Gallardón. Ina, Polín y yo fuimos detenidas y sacadas de la cámara con una violencia y agresividad inesperadas, al menos para mí. Era la primera vez que me detenían y no tenía ni la más mínima idea de cómo procedían a desalojar a activistas los cuerpos de seguridad. Evidentemente, para mí toda aquella violencia era innecesaria. ¿Qué sentido tenía responder a una protesta pacífica de aquella forma? Acto seguido nos condujeron a comisaría, a través de pasadizos, en un coche de paisano, para evitar que los fotógrafos localizaran el coche a la salida. Todo me parecía casi real. Tres mujeres no armadas constituían suficiente peligro como para desplegar semejante dispositivo de control, violencia y represión. La parte más gratificante de toda esa primera experiencia fue sin duda el apoyo de las compañeras feministas de otros grupos y movimientos, que rápidamente se solidarizaron y difundieron nuestra protesta, así como aquellas que se ocuparon de movilizar abogadas que pudieran ayudarnos y presentarnos asistencia legal. La segunda vez que decidimos enfrentarnos a los detractores del derecho al aborto, no tuvimos tanta suerte. Me explico. Nuestra primera batalla había consistido en ponernos cara a cara con el ideólogo de la reforma, pero ahora tocaba vernos las caras con aquellos que le apoyaban desde altas esferas, con poder económico, político y social, los también llamados provida. Sin duda, una de las protestas en las que me he visto envuelta con más violencia, ya no por parte de la policía, sino de los participantes en la marcha antiabortista. Allí, cinco activistas, entre las cuales estaba, fuimos brutalmente agredidas por las personas que desfilaban. Nos golpearon, nos dieron patadas, nos insultaron, nos pintaron con spray rojo, incluso nos tiraron del pelo y nos lanzaron paraguas. La policía intervino para sacarnos del tumulto con asombro, pero no por ello con más delicadeza, todo lo contrario. La policía nos trató como si nosotros hubiéramos sido las agresivas. Aquellas cinco mujeres que protestaron frente a una masa de cientos de personas al descubierto, sin ninguna violencia, fuimos detenidas, puestas contra la pared y el suelo y conducidas a los calabozos por 48 horas. Incomunicadas, retenidas por habernos atrevido a cometer un acto pacífico en la calle en favor de una ley que seguía y aún en parte sigue vigente. Aún con pintura sobre nuestros cuerpos, la propia con la que habíamos escrito los eslogans y la del spray con la que los antiabortistas nos habían rociado todo el cuerpo, llenas de frío y hambre, fuimos liberadas a la espera de un juicio. Ese proceso se hizo esperar hasta 2016, cuando la jueza del Tribunal de lo Penal desestimó no solo la acusación pública de la fiscal por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, sino también la acusación particular de los abogados cristianos, que pedían hasta 6 años de cárcel para cada una de nosotras, 5 femen. Una sentencia que por el momento sienta precedente en la historia de los juicios feministas dentro de España, en la era contemporánea, ya que en ella reconocen varios puntos clave para el desarrollo legal de un tipo de protesta feminista pacífica, pública, política y al desnudo, Cada uno de los golpes, tirones, torceduras, patadas que he recibido, cada mala mirada, insulto que he experimentado, solo ha hecho que reafirme mi idea sobre las personas que defienden una marcha atrás en los derechos de las mujeres. Esas personas han hecho que mi convicción sea aún más fuerte. La policía, que cada vez que me ha detenido me ha escrutado, intentando dominar e interrogarme hasta la saciedad, me demuestra con cada una de las actuaciones violentas que no representa ni lo más mínimo un garante para la libertad del país, pero sí una fuerza patriarcal al servicio de un gobierno de machistas, corruptos y deseosos de hacer callar al pueblo, pero sobre todo a las mujeres. Nosotras, todas las mujeres, mi abuela, mi madre, mis amigas, mis compañeras, que hemos heredado esta lucha por conquistar el derecho a disponer y decidir en nuestros cuerpos como seres humanos independientes y de pleno derecho. Nosotras somos las que seguiremos velando incansablemente por mantener aquello que es nuestro, que nadie nos ha regalado ni ayudado a conseguir. Ese derecho a decidir, pero también a construir nuestra vida y cambiar el patrón de máquinas reproductivas propio de la dictadura. Ese derecho que nos devuelve el poder que nos arrebataron un día y que tan solo nos pertenece a nosotras. Y seguimos. ¿Estás a favor de la huelga del 8M, pero eres un cuñadeso, cuñadesa o cuñadese? Pues estás de enhorabuena, porque tenemos un precioso decálogo de ideas para que mañana vayas a la manifestación lleno de derechos y de razones. Y además, todo lo que sale en este decálogo está basado en hechos reales, aunque os parezca mentira. Punto 1. Yo voy a la huelga porque creo firmemente que la obligación de los hombres es liderar y enseñar lo que es el verdadero feminismo. Pero que conste que aunque vaya mañana a la manifestación, yo no soy comunista. Eso es muy importante. Eso es muy importante, hay que dejarlo claro. Clave. El acoso sexual está muy feo, pero vamos a ver, no confundamos las cosas. Una cosa es el acoso y otra cosa es el cortejo, sobar... Querer, empezamos así y acabamos con todo, hasta con la raza humana. Mira Santiago Segura, ¿no? Claro, mira Santiago Segura, que él solo va a acabar con la raza humana. Claro que apoyo el 8M, yo siempre estoy muy a favor de las mujeres, pero todos los extremismos son malos, ni feminismo ni machismo. Nosotros, igualismo. Igualismo. Las feministas de ahora no saben lo que es el verdadero feminismo, no como las de antes. Ahora ya no nos dejan ni maquillarnos, ni pintarnos los labios, ni peinarnos, ni teñirnos el pelo. No nos dejan ser mujeres. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, Por eso a las niñas les gustan las Barbies y a los niños les gusta el fútbol. Es pura biología, es que no lo queréis entender. La huelga es una cosa muy importante, pero si solo la hacen las mujeres, se están discriminando a los hombres. Yo aquí me siento muy discriminado como varón blanco heterosexual. La huelga es elitista porque solo la pueden hacer las mujeres con trabajo. Las feministas son unas clasistas y además ni se duchan ni se depilan. Mucho feminismo, pero cuando os dejan entrar gratis en las discotecas no os quejáis, ¿eh? Yo estoy a favor de las mujeres y de la igualdad, pero la huelga del 8M es contra los hombres. Además, nunca habláis de las denuncias falsas y de que hay más hombres violados que mujeres. Eso nunca lo decís. Y como diría nuestro querido presidente, eso no toca ahora. Hay cosas más importantes. ¡Viva el vino! Y ahora os dejamos con Rosana Popelka. Cuando leo cosas como «le obligó a quedarse a su lado», ella tuvo que obedecer. La folló sin importarle que tuviera la regla. Eres una mujer usada, no te necesito. Era una cincuentona aburrida. Y luego exclamas, es que estás obsesionada con la literatura femenina. Escribe como si no tuviera importancia eso del género. Como si no existiera. Claro. Como si la literatura fuera neutral. Te diré una cosa. La supuesta neutralidad no existe. Hasta el enunciado más abstracto contiene un sesgo. Así que deja de pensar en la literatura como un ente aislado libre de valores y toma partido. No hay nada neutral ni objetivo, ni siquiera en este poema. Los cuidados, esto que nos trae de cabeza muchísimo, porque claro, tú dices cuidar, ¿verdad, Silvia? Y dicen, ay, coger la manina a los enfermos, así a lo católico y sí, eso. Qué bonito. Pues no, los cuidados son mucho más que fregar, son mucho más que limpiar un azulejillo, ¿no? Los cuidados pues son también los espacios comunes, los afectos, el soporte emocional, las personas dependientes. Por eso esta huelga es también una huelga de cuidados. Los cuidados son trabajos que son realizados en su gran mayoría por mujeres, por supuesto, de forma gratuita o mal pagada. ¿Pero por qué los hacemos nosotras, que estamos más capacitadas que los señores? Claro, biológicamente, pregúntale a Reverte, por favor. Vale, ya está, ya me mira, de verdad, duda, que no me dejaba. De verdad, no me interrumpas para estas cosas, porque de verdad, es que me indigno. Pues sí, se realizan de forma gratuita o mal pagada, con lo cual contribuimos muchísimo más todavía a la precarización. Pero ¿qué pasa? Que los cuidados sostienen el mal llamado estado del bienestar, porque son invisibles, no computan y sin embargo son imprescindibles, ¿no? Cuidar, como hemos dicho, es además de realizar tareas concretas y tangibles, atender lo afectivo y lo relacional. Vamos más allá de fregar, de limpiar, de hacer la compra. Vamos al soporte emocional necesario como elemento vital, pero también a la gestión de los recursos. Aquí justo quería hacer yo una pausita para hablar de este tema que revolucionó un poco en redes al respecto de el símbolo del mandil en las ventanas y los carteles, porque había compañeras que decían que se sentían ofendidas porque ellas eran más que un mandil, pues por supuesto, ¿no? O sea, representa realmente el trabajo de cuidados, no a las mujeres, pero hablábamos que era preciso reelaborar, ir más allá del mandil, porque sí es cierto que el mandil, por desgracia, parece que es una prenda de la que no nos podemos desprender. También es verdad que las mujeres somos más allá de un mandil y que algunas, sí es verdad que hubo unas críticas, yo creo que desde un punto de vista bastante clasista, es decir, yo no limpio, pues a mí no me pongáis un mandil porque yo no soy pobre, no quiero un mandil. Pero existe el mandil, pero también existe el libro y existe la pluma y creo la que... La calculadora, el lápiz, para la, que lo que sea. Creo que el mandil es un poco también caer un poco en el cliché sobre lo que es la mujer y sobre lo que son los cuidados. Tú puedes dedicarte a los cuidados y no haberte puesto un mandil ni haber fregado unos platos en tu vida. Simplemente eres cuando eres la consejera sentimental de toda la familia, cuando todo el mundo te viene a contar tus problemas, cuando tu padre o tu madre se pone enfermo y eres tú la que tiene que encargarte de llevarla al hospital, de hablar con los médicos. Eso es el mandil simbólico. Yo procuraría intentar integrar el mandil, pero intentar integrar también más cosas en... Un lapicín del lado del mandil, ¿no? Porque incluso las mujeres que tienen ayuda de otras mujeres en los trabajos de cuidados se ocupan de la gestión. Efectivamente. Y la gestión y la organización también es. Pero creo que es muy importante lo que has dicho del componente clase que atraviesa... Claro, es que muchas veces no lo queremos ver. El factor clase social no lo queremos ver. Que muchas veces no molesta el mandil... porque hoy es que yo soy mujer y a mí el mandil no me representa. Claro que no, representa el trabajo de cuidados, una parte del trabajo de cuidados, pero a ver cómo lo enfocamos y cómo enfocamos la crítica para desactivar el componente clase, que queda como un poco feíto, porque yo todos los argumentos que leí pues venían de señoras muy señoras y mucho de señoras, ¿no? Sí, señoras que trabajan como si trabajar en casa no fuera trabajar. De todas maneras, yo creo que con el mandil va la calculadora, o sea, con el mandil va el hacer... Y el lapizuku, metido en el bolsín del mandilín, que los lleven muchos. Pero implica tener conocimientos básicos de economía de verdad, o sea, con el mandil va el hacer las cuentas, con el mandil va el saber cuándo puedes comprar ciertas cosas y cuándo no, y con el mandil también van las mujeres de las zonas rurales, que yo creo que las hemos dejado un poco olvidadas en esta huelga. Sí, es verdad. O sea, con todo... a ver, hablábamos que hemos intentado contemplar transversalidades, diversidades, de eso hablaremos más tarde, pero sí es verdad... y lo hemos hablado muchas veces, que cuando hablamos de trabajo de cuidados parece que nos olvidamos, al igual que en otras muchas dimensiones, de las mujeres de los núcleos rurales. Seguimos haciendo un feminismo de ciudad que muy pocas veces tiene en cuenta las poblaciones rurales. Si es verdad que hay iniciativas magníficas como Todas las miradas, que se celebra en Torazu también este año, en Cabranes, Y es maravilloso, ya el año pasado fue fantástico porque por eso mismo, porque era una iniciativa que salía un poco del foco de Avilés, Gijón, Mieres y se centraba en núcleos, por decirlo entre comillas, más alejados para las que siempre tienen que poner pegas o los que siempre tienen que poner pegas, y salió fenomenal. Entonces, importante visibilizar además ese trabajo de las mujeres en zonas rurales que también cuidan de sus espacios de convivencia, de personas dependientes, de niños, niñas, niñes, pero también del campo, realizan labores de labranza muy complicadas, están los animales, está la ganadería, y eso es una responsabilidad enorme y una sobrecarga inmensa. Entonces, ampliar ese foco de atención más allá de las ciudades. Luego también yo pienso muchas veces lo del tema del derecho a no cuidar. El derecho a no cuidar es un tema tabú, ¿no? Porque el régimen patriarcal sí que nos impone esa obligación de cuidar siempre a todas, de una manera o de otra, ¿no? Estemos empleadas fuera de casa o no, o estemos empleadas fuera de casa y también trabajemos dentro de ella. Por acercarlo al terreno de las creadoras, comentábamos el otro día, o yo, un post de Facebook de estos que parece muy mal a los señoros, que ningún escritor, o por lo menos ninguno que yo conozca, se llevaría a la cocina un cuaderno para anotar las ideas que pudieran surgirle mientras fregaba los azulejos o actualizaba la lista de contactos profesionales para reparaciones domésticas. Sí, ¿no? Porque los señores escritores que van a la cocina irán a preparar las cenas para sus colegas porque también son gastrónomos. Para departir, sí. Para hacer sus cosas, discutir sus cosas de poetas. Porque ahora cocinar es una cosa bonita y culta, pero luego a ver quién frega los... Pues, gastropoetry. Sí, gastropoetry, efectivamente. Ahora yo tengo gastro. Pero a mí me gustaría saber quién frega todas las salpicaduras de grasa que luego quedan por toda la cocina. Y los tortos, ¿quién hizo los tortos con el picadillo? Pues claro. También me hago cargo yo así pensando... Que muchos cuñados estarán diciendo, bueno, porque además es que me mandaron un tuit de eso de Pin al iluminado del día, ¿no? Que decía, si no lo haces hoy, pues ya lo harás mañana, fíjate tú. Bueno, qué listo, este momento, chiquillo. Neolítico, tirando papa leolítico de abajo. Qué ingenio. Bueno, una chispa él, sí. De eso de, y se lo pasas a Laura, y yo, sí. Entonces... A ver, cuidado, que a mí como a muchas, pues también me tocó escuchar lo de que yo no te obligo a que hagas nada, ¿vale? Esto me encanta, porque los puntos suspensivos son que ya se hará más tarde, o sea, ya lo haces tú. Sí, porque la lavadora, como se pone sola... Ella sola. Ella sola se tiende ya sola. En eso consiste la mística de la feminidad, sí. En que místicamente... De repente aparece la tarea, la ropa tendida. Eso, sí. Y aparece Betty Friedman diciendo... Oh, y luego voy a estar sexy. Por voy a estar sexy. Sexy. Como, ¿cuál? Embrujadísima. No, tengo un cuerpo para el pecado y una mente para los negocios. Loca, total. Loquísima, nena. Entonces eso, o sea, yo lo de las analogías machistas maravillosas estas, que ilustran con esta chispa la forma más básica de tiranía heteruza en el ámbito doméstico, pues no dejan de asombrarme continuamente, sobre todo en redes sociales. Ya para otro día, si eso, la doble jornada de las mujeres, ¿no?, que es tan magnífica, solo diremos que hay mucha diferencia en que una mujer trabaje fuera de casa, por ejemplo, un turno de noche, y que lo haga, pues, su pareja varón heterosexual, ¿no?, en plan de, bueno, pues llego, por regla general, ¿vale?, ya lo sabemos. No tolmen, señoros, por favor, no se me revolucionen. Javier Marías, esto no va para ti. Javier Marías, relájate, la columna del domingo, tú esto no lo tengas en cuenta. Que no hay necesidad. Y entonces, claro, tú llegas de noche, quieres dormir, pero no, porque estás pensando, madre mía, y si pongo el despertador y entonces más tarde y no llego para comprar el pescado, que se me acaba la parrocha fresca, que lo que queda lo último, aquello está muy deshecho. No. Y eso no oye lo mismo, ¿eh? Pues no. Esto, pues un señor, habitualmente, claro, él llega y dice, pues voy a llamar a Yasit. Exacto. Voy a dormir y luego ya si tal, ¿vale? Ya si tal. Pues ya si tal, si no lo hago hoy, ya lo harás mañana, ¿no? Ya será solo, mujer. Será solo. Entonces, pues a mí me interesa mucho lo del derecho a no cuidar y desactivar ese tabú que hay sobre el derecho a no cuidar, ¿no?, de las mujeres. Y también señalar, por último, que las políticas de conciliación, esas magníficas políticas de conciliación, podrían, pues para variar, estar enfocadas a los padres y no únicamente a las madres, porque a lo mejor, pues muchas preferimos centrarnos en nuestra carrera, cuidar menos, no me digas eso. Y dar un biberón, que no pasa nada, por o sea, que la que quiera darte que la dé, y la que no, a la chiquillada, no, por favor. Pues mira, favor, chica, Laura, pues la única traumada soy yo, pues que a lo mejor pues no me dan pues mi premio fin de carrera, ¿qué quieres que te diga? No, ¿eh? los chiquillos, el chiquillo, hay ahora unas leches magníficas para que quiera dar leche no de teta. Y pues la que quiera dar leche de teta, pues también magnífico todo. Pero que no nos pasemos, que ni machismo ni feminismo, que igualismo, ¿vale? Que concilien ellos, que concilien ellos, sí. Hablamos ahora, que me interesaba mucho el otro día y lo comentábamos, el tema de la campaña que se ha hecho de apoyo a las compañeras trans en la manifestación de mañana, ¿no? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Hemos recogido unos cuantos tips, igual que antes recogimos tips para compañeros varones, pues unos tips que nuestras compas trans nos han hecho llegar a las demás, ¿vale? Porque no nos va a dar una embolia por elaborarnos. Decía Simone de Beauvoir lo de devenir, se deviene mujer. Pues a ver si nos lo aplicamos ya en plan siglo XXI. Y aceptamos un poco ya, porque mira, de verdad, no yo eso de andar levantando la falda. Lo de la genitalocracia ya es muy de antigüedad y no nos gusta. No nos gusta, y además, pues es muy cutre. Y es muy molesto. Y muy molesto, muy cutre, y hace que no. Hace mucho frío, además, para andar levantando la falda a nadie. No, eso está muy chungo, y todas estamos en esta lucha, y nuestras compas están todas trans, somos también. No nos va a pasar nada por reelaborarnos, por pensar las cosas y por cuestionarnos también nosotras, que estamos aprendiendo, y escucharlas a ellas también, ¿no? Así que el 8M nos comentan, pues en unas magníficas imágenes que se han colgado en Instagram y en Twitter, protege a tus compas trans, ¿no? El primer punto, pues, es organizar grupos públicos de acompañamiento que duren toda la marcha, y muy importante, difundirlos en redes sociales para que ellas sepan dónde acudir y de qué manera encontrarlas. Por supuesto, proteger de las agresiones, tanto verbales como físicas, porque es muy común que las mujeres trans sean agredidas en las marchas feministas. Y vamos a lo de siempre, o sea, no cuestionemos que sean mujeres, por favor, esa antigüedad ya y esa cosa cutre y fea, ¿no? Ni todas han transitado, ni todas quieren transitar. O sea que, para no hacerlas sentir incómodas y ajustarnos y obligarlas a ajustarse a nuestros estereotipos, porque somos nosotras las que los tenemos, pues no tienen por qué coger ir depiladitas de vello facial, ¿vale? Depilarse, pues no va a cambiar su género, y el nuestro tampoco. Exacto. ¿Qué es lo mejor cuando tenemos duda? Pues acercarnos a una compa y preguntarle, oye, esta consigna, ¿tú crees que incomodará? Porque no va a pasar nada. Porque igual que nosotras estamos pidiendo continuamente que el lenguaje se reelabore para ser inclusivo, a ver si ahora nos vamos a poner a dar los mismos argumentos que nos dan los señores de, bueno, es que el lenguaje no importa, bueno, es que esa lucha, bueno, es que ahora censurando. Pues no, el lenguaje se reelabora de acuerdo a las demandas de la sociedad. Así que, como hay muchas consignas transmisóginas y violentas contra las mujeres trans, pues vamos a fijarnos si se incomodan, preguntamos y actuamos. Que no nos va a pasar nada, y es gratis lo de cuestionarse los privilegios. Y por favor, vamos a dejar de mirarlas todo el rato, por favor, por favor. Punto importante, los hombres trans... Son hombres. Entonces, los hombres trans fueron confundidos con chicas al nacer, pero siguen siendo hombres. Así que los bloques no mixtos de mujeres no tienen por qué estar. Igual que no tienen por qué estar en los espacios no mixtos, en las asambleas no mixtas, etc. Y, por favor, si nuestras compañeras trans necesitan irse, pues las ayudamos. Porque tanto si es en un grupo de acompañamiento como no... Salir sola de una manifestación hostil no es lo más agradable, lo sabremos nosotras, lo sabemos. Imaginémonos ellas. Así que, teniendo en cuenta que pueden sufrir aún más el acoso callejero de lo que es habitual, vamos a ver si nos ponemos las pilas, apoyamos y nos espabilamos también nosotras, que nos va a hacer sí, muy bien. Y en el fondo lo que tenemos que decir es que hay que ser con las mujeres trans exactamente igual que con las no trans, es decir, aplicar la sororidad y sobre todo la empatía. Exacto. Y una vez que aplicas la sororidad y la empatía, se acaban los problemas. Así que mañana os queremos a todas, y os queremos en el, quiere decir que os queremos, que es del verbo amar. O sea, ahí sí. Os esperamos, sí, porque amor. Os queremos. Y pues ahora estoy muy feliz porque la tercera sorpresa, voz sorpresa de la tarde, pues viene de Baleares y de mano de una mujer estupenda que se llama Elena Castells. Hola, soy Elena Castells. Os hablo desde Mallorca. Acepto el reto que ha planteado Laura y comparto un poema con las personas oyentes de Autofoto Radio Crash. Al irnos a dormir, apagamos la luz y nos quedamos desnudas con nuestra conciencia. Solas en la oscuridad, encendemos el motor de arranque de lo profundo. Ante nosotras se suceden una tras otra las escenas del día, algunas muy nítidas y otras más borrosas. Aparecen momentos y lugares donde las mujeres apenas acertamos a distinguir dónde acabamos y dónde empiezan las demás. ¿Será que acaso no hay un ellas y un nosotras que encontrar? Desde pequeñas nos enseñaron que tenemos que pedir permiso para soñar, aunque nuestro pequeño sueño común sea sencillamente vivir. ¿Acaso cuando le pierden el respeto a una compañera no se contrae mi estómago, no me bulle la sangre, no se agolpan las palabras desordenadas en mi cabeza hasta que resuena mi grito reclamando justicia? ¿Acaso cuando me pierden el respeto a mí, a veces me bloqueo, me quedo muda, sin apenas capacidad para reaccionar, indefensa como una hoja en un vendaval, como un canto rodado a merced de la corriente? Es entonces cuando alguna compañera alza su voz indignada entre tanto estrépito y se escucha su grito reclamando justicia. Ha llegado el momento en que las mujeres accionemos el resorte que amplifica nuestros sueños, y que ya no pidamos permiso, y que ya no sintamos nunca más que estamos solas, porque siempre habrá una mujer que nos recuerde lo hermosa y lo digna que puede llegar a ser, y que es la palabra sororidad. Un abrazo, compañeras. Nos queremos vivas y libres. Laura, yo tengo muchas dudas acerca de esta huelga. ¿Me las puedes resolver? Por supuesto, tu columna amiga. Laura, mi querida Francis Huelguista. Sabía, mira, sin decir nada, sabía que ponía el tonito y a ti te venía ese rollo Elena Francis tan magnífico. Mi querida Elena Francis Huelguista, ¿quién convoca esta huelga, por favor? Pues yo ahora te voy a contestar pues un poco en plan Esperanza Gracia. Que, queridísimo Piscis, esta huelga, ¿sabes? Es que yo lo de queridísimo Piscis, es como, soy como tan fan, ¿sabes? De esta señora, me parece tan magnífica a lo largo de los años. Es que solo llaman los Piscis. Ella se mantiene, solo llaman los Piscis. Yo soy Scorpio, yo soy mala, zipa, encima feminista. Pues todo horrible. Bueno, pues esta huelga, aquí en Asturias, pues se está haciendo un curro ahí como muy potente, como hemos dicho, desde Asturias 8M, pero bueno, recogen las demandas y se convocan, pues y convocan sobre 200 entre colectivos y asociaciones feministas, bla, bla, bla, ¿no? Porque aunque los sindicatos mayoritarios, estos sindicatos que reparten panfletitos por ahí, establezcan pues paros parciales, que ya ves tú, son unos bien quedas, porque ni uno ni para otro, son como los del igualismo, pero laboral. Pues nosotras decimos 24 horas de paro, ¿vale? Paro de cuidados, paro laboral, paro estudiantil, paro de consumo y, decimos muchas, paros también en las redes sociales, que se note el silencio, ¿no? El hueco. ¿Pero estamos legalmente protegidas para sumarnos a esta huelga? A ver, es legal sumarse a la huelga porque es un derecho conseguido pues a base de mucho sufrimiento, ¿no? No solo quienes estamos empleadas fuera del ámbito doméstico, sino las que también realizan trabajos de cuidados en su casa o en otras casas, las que tienen dobles jornadas del tipo que sea, etc. Y no importa, por supuesto, que estés afiliada o no a un sindicato, ¿no? ¿Tengo la obligación de avisar a mis superiores de que voy a hacer huelga mañana? No, nenísima. O sea, los superiores que se gestionen. No, no tenemos obligación de avisar que vamos a hacer huelga. Tenemos obligación en absoluto, porque además es una huelga que está convocada con toda la legalidad, etc., etc., etc. Respecto a lo que más... ¿Y el sueldo? ¿Qué claro, me va a pasar con el sueldo de mañana? Esas eran las dudas que más nos llegaban. A mí me lo han preguntado muchísimo. En toda jornada de huelga el contrato laboral queda en suspenso y por lo tanto pues no se cotiza en la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se descuenta el salario de ese día, pues de tu salario mensual. Y por supuesto una cantidad proporcional pues de las pagas extraordinarias. Pero ya, o sea, sin obligación de avisar. Y aparte, no se puede, como ya hemos dicho antes, cubrir pues nuestro puesto de trabajo. Y, por supuesto, denunciable cualquier tipo de represalia, porque la huelga es un derecho. Y si yo soy un señor y de repente oigo la palabra huelga y me quiero sumar porque si no me van a llamar esquirol, ¿yo qué tengo que hacer mañana? Pues tú eres un señor y tú, señor, no me hice la huelga. Porque aunque vengan los sindicatos a decir que son muy chachis y mucho de chachis, pues resulta que no. Porque, ¿cuál es el tema aquí? Pues el tema es visibilizar el hueco. El hueco que dejamos las mujeres. Entonces, por mucho que me vengan ciertos sindicatos, porque hay como un follón que pa' qué, diciendo que la huelga es mixta, hay que puntualizar un par de cosas. Tú como señor, pues tienes derecho a ir a la huelga, pero debes, ética y moralmente, no. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de evidenciar el hueco que dejamos las mujeres en todos los ámbitos y dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Y va a venirte muy bien, chavalín, repensarte los privilegios, apoyar sin solapar, dedicar tu esfuerzo a cuidar o a empezar a cuidar si no lo has hecho ya o a cuidar más, ¿vale? Y lo que siempre decimos, empezar a escuchar cuestionándose, que nosotras también nos cuestionamos, que no nos da pues un parrús por cuestionarnos cuando nos dice eso pues una compañera racializada, oye, ¿qué pasa? Porque guapines, ¿cómo lo estáis montando? Que esto es muy hegemónico y muy blanco. Tienes razón, toda la razón, tienes razón. tenemos unas carencias ahí de representatividad de compañeras racializadas. Sobre todo de portavozas. Exacto, portavocísimas. María, portavoces. ¡Tírate de los pelos! ¡Que te queden! Si te queda alguno. Y a ver, yo creo que es el momento de dejar constancia del hueco que hay y del vacío que dejamos. No, que dejamos. Claro, si no cuidamos, no vamos a los puestos de trabajo, tal. Tú imagínate, sin enfermeras, sin maestras, sin cajeras, fontaneras, barrenderas, cuidadoras. Médicas, camareras. Todo. Y yo soy un señor, ¿qué hago con los chiquillos mientras trabajo? Pues te gestionas. Como hacemos nosotras. Como hacen las demás. Efectivamente. También es verdad que desde Asturias 8M... Eso es muy importante de puntualizar, claro, por favor. Y se han organizado... Que no juntos. Se va a dejar a nadie tirado. Abuelos no se van a quedar no, sin cenar ese día. Que decían los del PP hoy. Bueno. ¿Y quién piensan los niños? Pues no, a la vez. Ni los niños ni los abuelos. Ni nadie se va a quedar mañana tirado. A ver, los niños, las niñas y les niñes, ¿vale? Tienen habilitados espacios de cuidados que están todos señalados en la página web y en redes por Asturias 8M. Aquí yo creo que hay... en Sexta Feria, en la Casa del Pueblo, etc. Y bueno, que todo como fantástico. Entonces, cada una en su ciudad busca los espacios de cuidados y... Sí, porque y ahí... hemos aprendido de los señores que existe una cosa que se llama servicios mínimos y también va a haber servicios mínimos en todo. Vale. Y pues después de este rollo que os acabamos de echar, pero que es muy importante, pues vamos a poneros la última voz sorpresa de la tarde de mano de nuestra querida compañera Jara Coscuyuela. Este será el año de la carne, afirmo hoy y aquí, rodeada de veganas, de neovegetarianos, moradores del país del chorizo, del país en el que todo es rojo. Porque me he dado cuenta del poder de la carne, en concreto, del poder de la mía. Mis amigas me quieren más si les vendo al por mayor mis carrilleras, agitadas y colocadas, cualquier sábado en el baño de cualquier bar. Me quieren... mucho más, me quieren por mis carrilleras trasnochadas. Lo presencial de la carne hace que mi familia me adore si relleno mis casquillerías con la comida que ellos me dan una vez las he transportado al lugar que habitan, el lugar que vio nacer y dio forma a toda esta carne de lechal. Me adoran rellena y asada. Para follar, como un roast beef al horno, atadita, como les gusta a los señores de bien, envuelta en las sábanas para que no pierda el jugo, para que me corten en rodajas y comer la salsa después, les seduzco como carne gobernada. Para los abuelos, los viejos y los apaisanados soy longaniza bien arrebujada en el envoltorio, quemada por fuera para que babeen por dentro y celebrar mi año de la carne de buen ver. Carne de otras tierras del secano, hoy declaro aquí y de una vez por todas, que este será el año de la carne en el país en el que todos son rojos por la tradición del chorizo y de la clase obrera. Y antes de acabar, vamos a acabar con la agenda cultural, porque hay huelga y hay cultura, y hay cultura quizás porque ha habido muchas huelgas. Y lo importante de este sábado se va a celebrar en el Teatro Palacio Valdés a partir de las 7:30 de la tarde, en la que será la Gala Elles, que es un festival artístico, reivindicativo y cultural en el que van a aparecer Marijo Baudiut, Anabel Santiago, Antía SV, Fernández, Tribolirio Impro, Compañía Dana Raz, Dance Projects y la señora que está aquí sentada al lado mío. ¿Qué me dices, Maritrini? Primera noticia. Primera noticia. Primera. Había invitaciones disponibles en la taquilla, pero por lo visto se han agotado, así que lo que recomiendan es que antes de, poco antes, 5 minutos antes de que empiece la gala de ellas, pues que te plantes allí en la puerta y que empujes a ver si te dejan entrar. Y antes del inicio de la gala, pues habrá una lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer de Avilés, pues, leído por Maribel Bravo Lorenzo, representante del Grupo de Participación Juvenil del Consejo Municipal de la Juventud. Y bueno, bueno, ¿cómo ha sido ese magnífico vídeo de promoción? Sí, sí, por Dios, véanlo. Bueno, bueno, o sea, hay que buscar, porque claro, tenemos la suerte de tener detrás a estas vecinas magníficas de Yeto Ponese, que son una maravilla organizando, que da gusto, que pasamos unas risas con ellas, chica, que aquello es como todo, un lujo asturde de todo. Y bueno, pues se les ocurrió la idea de montar un poco con la cabecera de Falcon Crest, esa magnífica serie de los 80, como gustaba a mí. Con aquella yo era más de dinastía. Aquella cosa, yo era de todo. Yo era más de Alexis. Colby, Falcon Crest, yo ay, siempre fui de Alexis. Y Chuli. Y Lorenzo Lamas, hija, con aquel flequillo, aquel pelísimo, que te decía, mira, uso Runril para el cabello. Bueno, pues se les ocurrió proponernos que mandáramos unos planos así de moderneo puro. Aquí encogí y enrollé yo para el momento, pues a Javi Zurrón, por supuesto, porque claro, dije yo, Javi, a ti que no te tiembla el pulso, sácame sin brillos, que no, que me salga difuminado el naso geniano, y tal, que ya tiene una, pues, sus años, ¿no?, de los 40 y... Pero como estoy estupenda, bueno, te imaginas. Estupendísima. Y entonces, pues, pues hicieron un montaje maravilloso con toda la música, eso, de Falcon Crest, con unas imágenes así, pues esas tomas aéreas, ¿sabes? Esas cosas. Y donde salimos, pues, todas y cada una de las participantes de la gala. Que lo queréis ver y disfrutar de nuestro magnífico saber estar, nuestra elegancia, nuestra predisposición para hacer la payasa, pues lo podéis buscar en YouTube, porque buscáis Ellas Fest 2018 y ahí está. Y bueno, bueno, unos giros, unas miraditas nos hacemos. Un sesi todo, que bueno, nos quedó como magnífico. Y pues yo tengo muchas, muchas ganas de estar en Avilés, porque he participado el año pasado en el Mujeres Fest, pero fue en Oviedo, y en concreto en la jornada de teatro íntimo que se hacía en la fábrica de armas. ¿Por qué siempre digo la fábrica de gas? Bueno, ¿será por ir a pagar aquí lo de la luz y el telecable aquí en Gijón, ahí, o de la fábrica esa? ¿Será? Quizás, por los pagos, que tengo subyacente el discurso. Bueno, pues, queridas vecinas, vecinos, vecines, mañana... A Igualga Feminista, 8M, nos vemos en las calles. ¡Besis! Se acaba, nos vamos. La semana que viene vuelve Autofoto, y si Javi Zurrón se logra librar de las cadenas, le vamos a llamar a partir de ahora Javi Zurrón Houdini. Nosotras os damos las gracias por la paciencia y por estar aquí con nosotros. Y recordaros eso, que mañana las mujeres paramos. Paramos en todas partes, en el trabajo, en casa, en los cuidados, en el consumo. No pensamos ir ni al cine, ni de bares, ni vamos a comprar nada, ni el pan, ni la leche, ni nada. Nada. Somos conscientes de la importancia del día de mañana, pero también de su complejidad y también, sí, de las cosas que hemos hecho regulín. Hemos prestado poca atención al mundo rural, a las mujeres rurales, a las mujeres migrantes y a las mujeres racializadas, pero aprendemos, escuchamos y mejoramos. Por encima de todo, por encima de los errores y discrepancias, mañana todas, unidas, juntas, paramos, y con nosotras se para el mundo. Muchas gracias, nos queremos libres y vivas. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many? could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see.